¡Qué misterio! Ayer vi una luz que no era una luz, pero sentí que era una luz. ¿Será que la razón no es razón y es solo una ilusión? ¡Qué misterio! Busca la luz en tu corazón, latidos de esmeralda que reflejan el amor que a ti te da la paz. El amor que a ti te da la libertad. Busca luz en tu corazón y libre serás sin cadenas que a ti esclavizar. Libre, sé libre. El amor que está en ti te liberará. El amor que está en ti cadenas desvanecerá. Busca luz en tu corazón y libre serás tu amor.